que tú siempre seas mi vida. Yo no quiero que llegue a mí más nadie, porque para mí tú eres lo más grande que yo siempre he tenido y que tendré. Sin ti mi vida no tiene sentido, es como querer nadar en la arena, como hacer daño a un niño en noche buena. Qué triste mi vida sería sin ti. ¿Y dónde está quien pueda reemplazarte? ¿Dónde está? Todavía no ha nacido. No es igual, prefiero estar contigo.